un placer poder compartir esta jornada de trabajo y de análisis y de diálogo. Gracias a la Fundación Prisma y al programa CKDN de darnos la oportunidad de establecer este espacio. En realidad, este es un tema, yo le plantearía en la línea del desafío que nos ha señalado el secretario general del SICA, cómo logramos de esta nube de políticas y estrategias e instrumentos regionales que hemos estado generando en los últimos años, cómo logramos efectivamente avanzar hacia acciones de impacto y de beneficio para una de las zonas que en realidad concentran buena parte de la población más vulnerable y en situación de pobreza de la región. Empezar comentándoles que la iniciativa que vamos a plantearles es un poco la iniciativa que señalaba Manuel. Esta iniciativa surge de una reunión relativamente reciente, hace un año casi, una iniciativa impulsada por el Programa Mundial de Alimentos en la región, junto con el BCE, que invitan a la CCAD y a CEPREDENAC a un diálogo, a una discusión sobre la posibilidad de construir un planteamiento regional para atender el tema del corredor seco desde la perspectiva de la resiliencia, de la perspectiva de adaptación al cambio climático y desde la perspectiva de mejorar la seguridad alimentaria en esa zona. De esa sesión de trabajo en Tegucigalpa, se expresa la necesidad de parte de la CCAD de incorporar a un socio fundamental en esto y que es quien debe para nosotros encabezar esta iniciativa, que es la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, y eventualmente a otro socio que tiene un expertise, digamos, en el tema agrícola, que es la FAO. De tal manera que a partir de este ejercicio avanzamos en un planteamiento que partía de hacer un análisis de la situación de fortalezas y debilidades que presentaba el tema para la región en ese marco de políticas y estrategias que se han enunciado, pero que difícilmente logran canalizarse de manera efectiva a través de las instituciones de gobierno que requieren asumir un rol importante en la conducción de esta nueva de este nuevo enfoque de trabajo. En esa línea se plantearon estos análisis de fortalezas y debilidades sobre la situación del tema del corredor seco, especialmente desde un enfoque de seguridad alimentaria. Se plantearon las oportunidades, obviamente las amenazas. Y se identificaron, como muy bien señalaba Manuel, un conjunto de instrumentos que están a la base, instrumentos regionales, de lineamientos de política, que están a la base de un abordaje que necesitábamos construir para un territorio en particular, en este caso el corredor seco. Como ustedes verán, cuando se revisa cada uno de estos instrumentos, y Manuel nos hizo una buena síntesis de ellos, de cuáles son los elementos que arrojan en términos de lineamientos de trabajo, la región ha construido ya un planteamiento bastante estructurado de lo que puede ser eventualmente las líneas de actuación que deberíamos de poder impulsar en cada uno de nuestros países y eventualmente desde una plataforma regional. Es decir, no hay mucho que agregar en el sentido de cuáles son las acciones, sino más bien es un tema, consideramos, de método de trabajo, de metodología, de enfoque de intervención, pero en términos macro, digamos, de alguna manera, la región ha construido unos elementos importantes. Entonces, en esta reunión de Tegucigalpa, como mencionaba, pasamos a la reunión en Panamá, donde fue un grupo ampliado ya de técnicos y especialistas de estas instituciones, que permitió formular un planteamiento, que es un planteamiento que tiene a su base una agenda de la resiliencia para el corredor seco, fortaleciendo fundamentalmente la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo, con los objetivos específicos de reducir vulnerabilidades de la población y sus medios de vida, fortalecer las instituciones y organizaciones locales, fortalecer la infraestructura productiva y los medios de vida no agrícolas, fomentar la coordinación interinstitucional y la armonización e interoperabilidad de los sistemas de seguimiento de la seguridad alimentaria y el clima, y fomentar la participación y representatividad de diversos sectores. Esta agenda se plantea como población meta directa, organizaciones comunitarias, gobiernos locales y microrregiones, agricultura familiar y de pequeña escala y otra población vulnerable que está presente en esos territorios. Los criterios de selección de áreas geográficas dentro del corredor seco fueron también discutidos, analizados y definidos en esta agenda, y son territorios que se señalan con las características siguientes: de agricultura temporal con condiciones favorables para la asociación de actores claves, presencia de proyectos y programas afines para fomentar sinergias, microcuencas y áreas priorizadas por los países, zonas de alta vulnerabilidad, zonas con alta frecuencia y severidad de eventos extremos y elevados niveles de degradación de los recursos suelo y agua. Esto se plantea en fases, se plantea un abordaje en fases, una fase inicial, temprana, que debería estar acentuada en esos espacios donde hay una caracterización muy fuerte del tema de sequía. La fase 2, asociada fundamentalmente a espacios que tienen de alguna manera otras características y otros procesos de menor demanda de atención a los que hemos situado en situación de atención primaria, de atención prioritaria en estas zonas territoriales. Este es el punteo ya de lo que es la propuesta de la Agenda para Resiliencia. Señalaba Manuel, por ejemplo, los resultados. Uno de ellos es restauración de ecosistemas a nivel de comunidades en cuencas. Se plantea productos asociados a temas importantes que deben ser situados en esos espacios. Este concepto de restauración de ecosistemas está asociado a ordenamiento territorial y gestión integrada de microcuencas con base comunitaria y con énfasis en recursos hídricos y suelos fortalecidos. El fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades locales se identifica con productos de trabajo que deberían de ir orientados al fortalecimiento de capacidades locales e institucionales para aplicación de buenas prácticas, promoviendo el conocimiento local, la promoción de la organización y participación comunitaria, la inclusión social y equidad de género, la movilización de recursos locales, el fomento de la cultura de compromiso y responsabilidad y la promoción de la contraloría social y rendición de cuentas al nivel local. El tercer resultado apuesta por sistemas de producción y medios de vida sostenibles y comercialización con productos orientados a la diversificación de medios de vida no agrícolas, calidad de producción y manejo post cosecha, buenas prácticas, sistemas financieros y aseguramiento de distintos niveles, reservas estratégicas contingentes a nivel de sistemas financieros localmente gestionados y banco de semillas y alimentos, encadenamientos productivos, fortalecimiento y blindaje de infraestructura básica, comunicación, educación, salud productiva, etcétera, uso y conservación de recursos filogenéticos. Y en gestión de conocimiento, como último resultado de esta agenda, está orientado a productos como sistematización y difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas, comunicación, divulgación y abogacía de las acciones de resiliencia, gestión de conocimiento ancestral, pueblos originarios y sistemas de monitoreo y vigilancia de la seguridad alimentaria de información a través de información climática y mecanismos de alerta temprana. En esa línea se señalaba en ese sentido la necesidad de avanzar en poder poner en práctica, digamos, esta agenda a través de un plan de acción. Y básicamente yo me voy a situar en esto último, en esta última lámina, para detallar a dónde estamos. Este ejercicio, en realidad, que tiene ya un poco menos de un año de haber sido generado por esta alianza de instituciones del sistema de integración y entidades agencias de Naciones Unidas que tienen una expertise importante en la temática del desarrollo agrícola, sitúa la necesidad de fortalecer la conducción política de la iniciativa por parte de la Secretaría del SICA. Ahí hay un acuerdo tácito, digamos, entre entre CEPREDENAC, el Consejo Regional de Recursos Hidráulicos, CRRH, y la CCAD, de apuntalar a que sea la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano quien conduzca este proceso. Creemos que es la instancia que tiene la mayor fortaleza en términos de unos ministerios de agricultura con mayor peso político y económico dentro de los países del sistema, que eventualmente pueden echar a andar de manera muy muy muy concreta, digamos, acciones en el territorio. El siguiente paso es iniciar estudios nacionales de prefactibilidad y un programa regional de financiamiento del plan en los países prioritarios. ¿A qué nos referimos con países prioritarios? Fundamentalmente el CA4, como los países que tienen una presión más importante y un impacto más importante, digamos, en ciertas poblaciones, asentamientos humanos que están en este corredor seco. Y eventualmente este estudio de prefactibilidad es una asistencia financiera que está ofreciendo el Banco Centroamericano de Integración Económica para que eventualmente se desarrollen esos estudios de línea base que permitan de alguna manera tener efectivamente una mayor capacidad de establecer las líneas de trabajo bajo ese marco regional que se ha establecido. Considerando que es efectivamente lo más necesario, considerando todas las estrategias, las políticas y los planes nacionales que tienen las diferentes instancias en los países y en los territorios que han sido caracterizados como corredor seco dentro de cada uno de los cuatro países del CA4. En ese sentido, ese es un paso siguiente que esperamos dar en los próximos meses y que eventualmente va a suponer un levantamiento de línea base y la factibilidad eventualmente de la valoración de un modelo de financiamiento que incorpore aspectos de tipo crediticio y aspectos de tipo de incentivos para implementar las medidas y las acciones en la línea de planteados en esta propuesta de la Agenda para la Resiliencia. Otro elemento fundamental en nuestro planteamiento es necesitamos definir, para caminar y para concretar este esfuerzo, necesitamos definir en cada país el modelo de gestión factible, determinando los roles de las entidades de agricultura, riesgo y ambiente, y los actores locales y sociales. Recientemente, hace un par de... Será un mes, un poco más de un mes, la concertación para la gestión de riesgo de Centroamérica, que reúne al menos a una serie de organizaciones que están trabajando alrededor del tema de gestión de riesgo en Centroamérica, junto con otros socios aquí en Managua. Nos invitaron a la Secretaría de la CCAD y al Consejo de Recursos Hidráulicos de Centroamérica, CRRH, a un diálogo, y a los colegas de CEPREDENAC, a un diálogo sobre la posibilidad de insertarse en este proceso, de promover una sinergia alrededor de este proceso, y eventualmente tenemos un acuerdo ahorita de caballeros, que quisiéramos traducirlo en un acuerdo formal de poder ir articulando estos procesos que surgen de la misma sociedad civil organizada a través de otras iniciativas que, como bien planteaba el secretario general, buscan integrar esfuerzos desde los gobiernos con los actores organizados en el nivel regional, pero ellos particularmente nos hacían énfasis en que el modelo de gestión posible debe descansar en el nivel local, acentuando el rol de los gobiernos locales en esto, de las municipalidades y de los comités de desarrollo local, en la línea de que efectivamente el abordaje que estamos brindando para atender este tema del corredor seco y una agenda de resiliencia supone no solo un factor de desarrollo agrícola, de prácticas agrícolas, sino que es un concepto un poquito más integral que busca ampliar modalidades que permitan incluso motivar el desarrollo económico local a partir de actividades no agrícolas, que reduzcan por lo tanto la vulnerabilidad de la población que está en este momento concentrada en labores fundamentalmente agrícolas y que ante la variabilidad del clima y los impactos que están siendo asociados a este tenga otras alternativas de salir adelante y de enfrentar precisamente, de desarrollar esa resiliencia en ese territorio. En esa línea nos parece muy, muy importante la valoración del papel de los actores locales, efectivamente de los gobiernos locales, como una extensión importante de los lineamientos desde lo regional, de lo nacional y pasar a lo local en términos prácticos. Finalmente, es obviamente tarea importante gestionar y promover la obtención de recursos de préstamo y donación para la implementación del plan. Y decimos de préstamo porque los bancos de desarrollo, en el caso particular el Banco Centroamericano, tiene un interés particular de colocar recursos para apoyar estas iniciativas, pero son recursos de crédito que los países tienen que asumir, obviamente como crédito. Creemos que este enfoque es un enfoque que de alguna manera es realista, pero que también estamos en un escenario donde podemos movilizar otros recursos que vayan destinados a promover incentivos que pueden venir desde la perspectiva de recursos no reembolsables, que sean complementarios a un enfoque donde nuestros países, nuestros ministerios de finanzas y nuestros gobiernos asuman compromisos financieros que sean complementados con recursos no reembolsables para atender a un grupo poblacional asentado en un territorio de alta vulnerabilidad como es el corredor seco. En ese sentido, los últimos dos puntos que queremos señalar en esta sesión es el ejercicio importante de asegurar que un modelo de intervención en el corredor seco supone una visión más integral, supone avanzar en el desarrollo de arreglos interinstitucionales que permitan efectivamente lograr las sinergias necesarias, el romper la lógica sectorial que está muy presente todavía en nuestros países y que eventualmente, si bien es cierto, es un reto, es un reto y un reto muy fuerte, requiere voluntad política y también probablemente alguna innovación de modalidades de intervención que permita avanzar en este tipo de arreglos que no están basados en lo que está escrito en las leyes y las competencias y atribuciones de las instituciones, sino que está basado en responder a una realidad específica que requiere una atención especial. Y finalmente, en ese sentido, nuestro compromiso de consolidar un equipo regional de coordinación e implementación para el monitoreo, reporte y verificación de este plan, de esta agenda, que permita eventualmente poder rendir un informe, un reporte de verificación de avances, de limitaciones, pero también de desarrollo de estas oportunidades que puede suponer un ejercicio que tenga su base una visión, una construcción regional, pero que se sustente, que tenga no solo cabeza regional, sino que se sustente en unas piernas, en un cuerpo que esté basado en el territorio, en los actores y en el compromiso de estos de movilizarse alrededor de estas iniciativas planteadas. Bueno, esa es la presentación que queríamos compartir con ustedes y agradecerles nuevamente a los organizadores y a ustedes por la paciencia y por la participación durante esta jornada. Muchas gracias.